Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. En algún sentido, vamos a arrancar al revés y en otro por donde se debe, porque me parece que lo que comienza este lunes en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, es el congreso de economía más trascendente del año aquí en el país. Y digo que en un sentido es al revés, porque no arrancamos por un tema de coyuntura, de los que después va a abordar Carlos, pero en todo caso arrancamos por el tema que concentra a todos esos, para tener una visión global de dónde estamos parados. Sí, la verdad que es un evento trascendente, seguramente el más importante por la amplitud, por la cantidad de participantes, etcétera, y seguramente el que tendrá menos prensa comparado con las cosas que hace Fiel o Idea o alguno de esos otros que ocupan páginas y páginas y notas en los medios audiovisuales, etcétera. Pero lo cierto es que efectivamente lunes, martes y miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación, organizado por el Centro Cultural en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes, habrá un congreso de economía política que creo que el título lo ubica perfectamente, hacia una teoría económica latinoamericana, planteando el tema de la ofensiva del neoliberalismo en la región y la necesidad de repasar los lineamientos de un proyecto político que tenga, digamos, lazos comunicantes, cuestiones comunes, porque hacen a esta idea que se mantiene vigente de patria grande, donde los problemas, como vemos, son comunes, los ataques son comunes, las difamaciones son comunes, todo tan parecido. Pero bueno, se va a abrir con un panel donde van a estar el rector de la Universidad de Quilmes, Mario Lozano, y el director del Centro Cultural, Juan Carlos Junio, pero además van a estar Marco del Pons, Sayat, Martín Burgos. Todos los paneles son de una jerarquía muy grande. Desde luego, están allí los referentes más importantes de lo que podríamos denominar el pensamiento económico heterodoxo. Es decir, que se contrapone con todas esas actividades que hacen los economistas ortodoxos y que, como decía antes, son los que ocupan todos los espacios en los medios. Vos hablabas de la idea que sigue vigente de la patria grande, que de hecho el título del congreso es hacia una teoría económica latinoamericana. Más allá de que el concepto siga vigente respecto de hacia dónde debería marcharse, esto coincide con un momento de retroceso. Obvio. Y de reflexión para ver qué cosas se hicieron tan mal como se para. Se hicieron, no sé si tan mal o no, todo lo bien que tenían que estar hechas, y entonces qué cosas en el proceso inevitable de vuelta a políticas heterodoxas, porque los ajustes tienen fin, porque llevan siempre a un callejón sin salida. Bueno, con la experiencia vivida estos 15 años, qué cosas habrá que revisar, corregir, profundizar, plantear diferente, etcétera. Creo que es un... Justo el lunes viene Temer, que será recibido con... Es de Temer. Que es de Idem, que será recibido por Macri, con el país que casi encabeza la punta del retroceso, ¿no? Justamente sí, acaba de conocer el dato de 12 millones de desocupados en Brasil. 12 millones de desocupados, sí. Y él dice que viene con un objetivo de vacunar a Brasil, vacunar, y lo va a vacunar en serio. Es muy adecuado. Es una cosa terrible. Y quiere proponer, dice que si no le aprueban la reforma constitucional que plantea, Brasil va a un callejón sin salida. La reforma constitucional que plantea, en el fondo, es poner a nivel constitucional la idea de las metas de inflación, de manera que el gasto no pueda pasar de un determinado nivel, que es el que el Estado fija como inflación presunta, etcétera, etcétera. Es decir, darle categoría constitucional al ajuste es exactamente eso lo que plantea Temer como su proyecto. El martes vas a estar cerrando la jornada, que no el Congreso, que cierra el miércoles, sí, con Kicillof. Sí, el martes tenemos un panel a las 19 horas con Axel Kicillof, que vamos a compartir ese mismo día. Hay otros paneles: perspectiva económica y desarrollo en América Latina, género y economía. El miércoles hay son todos interesantes, pero fuga de capitales y guaridas fiscales. Te digo, porque realmente van a estar Pedro Vizcay, Ajeros, Batella, Vanoli, Magdalena Rúa, es decir, gente toda que ha estado trabajando y conoce intensamente este tema, que yo creo que, si bien lo han puesto un poquito de costado, porque uno ve, por ejemplo, la propaganda de la AFIP, que aparece un señor diciendo: y yo durante el CEPO compré unos dólares y los guardé y ahora los quiero blanquear. Hay que decirle que son como 400.000 millones de dólares lo que andan dando vuelta por el mundo de argentinos. Pero bueno, esto se vincula con las guaridas fiscales, con los mecanismos que los bancos internacionales tienen preparados o preparan y siguen funcionando, etcétera. Y por eso me parece de gran interés. Arranca el lunes. Arranca el lunes y termina el miércoles a las 19 horas, donde va a estar el ex viceministro de Economía, Manuel Álvarez Agis, Alfredo García, Enrique Arceo y Ana Grondona. Es decir, son todos paneles muy interesantes, que van a abarcar un montón de temas, que yo diría que son todos los temas que están en el centro del interés. Aclaremos que esto no es para especialistas, que la entrada es abierta, pero con inscripción. Sí, porque de lo contrario no estaríamos. Sí, la sala más grande son 200 y pico de personas, y por lo tanto, si no es con entrada y anotándose, de cualquier manera, está previsto, creo que va a haber pantalla afuera de la sala, digamos, dentro del centro, para que si hay un público excedente a la capacidad de la sala, también pueda seguir el evento. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Este gobierno tiene un rumbo muy claro, ha hecho un montón de cosas porque es como Batman. Que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Mi coche estaba aquí aparte. La realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Y va a seguir haciendo un montón de cosas y va a salir bien. No hay problema. Y este es el punto de partida. Y también quiero decirles a toda esta cantidad enorme de argentinos que hoy no la está pasando bien, que hoy todo le cuesta. Nosotros fijamos pobreza cero como un camino. No había acostado. No hay problema. Podrá reír. Y no más negaciones, no más manipulaciones, no más mentiras. Del trabajo me van a echar. Pese a que haya traspiés y dificultades, como hay en toda familia, en toda personalidad. La realidad es que hay que reducir la pobreza en la Argentina. Y este es el punto de partida. No hay problema, no. Medir cuánto va a ir bajando la pobreza año a año es muy difícil saberlo. No hay problema, no. No, pobreza cero en 4 años es obvio que no se alcanza. El gobierno es como Batman, Rosichner Dixit. Menos mal que no vive el viejo. Menos mal, ¿no? Menos mal que no vive el viejo. Bueno, le da toda la semana, claro. Claro, se le puede entrar por un montón de lados, diríamos, al asunto. Primero, el cambio de paradigma. Pobreza cero fue el eslogan de campaña, uno de los grandes objetivos. Ahora dice, está claro que no se puede lograr en 4 años. Yo creo que en 4 años lo que van a lograr es aumentar la pobreza. Con estas políticas no pueden tener otro resultado. Por eso yo creo que hacen trampa e instalan un número que no es compatible ni comparable con las mediciones históricas. Es decir, lo que hacen es una cosa muy tramposa, porque cambian el método de medición. Que de lo contrario estaría en el 23%. Seguramente de lo contrario estaría en el 23%, porque 3 aumentó desde diciembre hasta ahora, porque la estimación con la medición histórica de pobreza es 10, 12 puntos menos que lo que esta gente está dando. Lo que están, entonces, primero, se come como lo hace con los salarios, porque no es casual. Con los salarios es lo mismo. Dice, discutamos paritarias con la inflación para adelante. Es decir, el ajuste que se hizo, pelito para la vieja, como digo yo. De así y así que pusieron en el presupuesto una estimación anual de inflación de 12 a 17. De 12 a 17 para, el año que para viene. Fijar la pauta en la que... Claro, haría falta también que le den categoría constitucional, como dice Temer, con lo cual estaría establecido que los sindicatos no podrían pelear por aumentos que estuvieran fuera de esa banda. Entonces, fíjate que lo que hace Macri. Primero, patea para adelante el tema, ya no se puede hacer en 4 años. Segundo, pone un punto de partida altísimo, donde como mínimo se come 1,5 millones de pobres nuevos generados en... De diciembre para acá. De diciembre a junio. Es decir, hoy deben ser más, porque la fábrica de pobres es una de las que mejor funciona. De hecho, la desocupación del 6,6 del segundo trimestre, claro, del año pasado trepó a 9,6. Así es. En este. En este, por eso te digo. Entonces, esos desocupados deben haber pasado a ser pobres, seguramente. Y cuando uno mira que la actividad de la industria cayó 5,9, que el estimador de la actividad económica cayó 5, no sé cuánto. Es decir, a ver, ¿por qué cae la actividad? ¿Por mal tiempo? ¿Porque llovió mucho? ¿Porque hizo frío? ¿O porque la ciudadanía tiene menos poder de compra? Es todo, se vincula con todo. El otro día en la discusión del presupuesto, uno de los secretarios saca la teoría de que la economía está al tope de su posibilidad de crecer si no vienen las inversiones, y por eso hay que hacer los ajustes, entre otros bajar el costo laboral, que es muy alto, como dicen todos los días ellos. Y como lo dijo el señor Werner, enviado así es, del Fondo Monetario. Así es, dijo, la Argentina tiene el costo salarial más alto de América Latina. Con lo que yo voy a repetir algo que vengo diciendo estos días. Ahora está claro lo de la herencia recibida. La herencia recibida es baja deuda, muy bajo desempleo y los salarios más altos de América Latina. Eso es la herencia recibida. Y eso es lo que están destruyendo, eso es lo que quieren cambiar, y eso es lo que ponen como condición los grandes grupos económicos para invertir. Pero yo estaba explicando, ¿qué dice este secretario? Sin inversión no se puede crecer. En la comisión en el Congreso. Sin inversión no se puede crecer. Mentira, porque la actividad, digamos, la capacidad instalada, está utilizada en este momento en un 63%. Por lo tanto, si hubiera más demanda, lo que la actividad económica podría crecer aún sin inversión. Y el otro dato que ocultan es que, pese a todo lo que dicen, la inversión en la Argentina en los últimos 5 años está prácticamente en el promedio de América Latina. Es decir, que todo ese verso es verso. No es que no ha habido inversión, ha habido inversión en la misma proporción que en la región, casi en la misma proporción que en la región. Lo dicen los números del Fondo Monetario Internacional, no hay que inventar nada. Para que venga más inversión está claro lo que te piden. Ya lo hicieron en varias cosas, es decir, libre movimiento de capitales, de eliminar todas las trabas, baja de los impuestos, que siguen pidiendo más baja de los impuestos, y el tema de bajar el costo laboral por dos vías, salarios que sean menos altos y todo el resto de la regulación, el costo de la regulación laboral. Por eso la modificación de la ley de RT, por eso aparece por ahí un proyecto que habla de la disminución de los aportes patronales otra vez a la seguridad social. Es decir, todas son cosas que por ahí la gente, si no lo piensa, no se da cuenta del efecto que tiene, porque vos decís, bueno, y si esto sirve para que salgamos adelante, ¿qué importancia tiene que bajen los costos laborales, los aportes patronales, que se desfinancie el sistema previsional y que después se van a vender las acciones del Fondo de Sustentabilidad y que dentro de unos años, si esta política perdura, las jubilaciones van a empezar a ir para atrás, como fueron para atrás hasta llegar a valores miserables y paupérrimos durante los 90, 150 pesos, ¿te acordás? Sí, hay algo que señala Cufré en su, David Cufré en su columna económica de Página de Hoy, que es la teoría del o el efecto del rebote del gato muerto. Es decir, se tocó fondo y vía endeudamiento externo, más alguna reactivación que pudiera haber en la obra pública, el año que viene va a salir el gobierno a decir, bueno, miren cómo estamos creciendo. Sí, creciendo desde dónde, claro, que nos traste cómo. Claro. Me parece interesante porque, sí, ojo también, que la economía también, bueno, siempre lo decís, funciona con los grados de expectativa. Entonces, si el año que viene saltaste de menos 5 a menos 1, a 1, no importa, poner el número que quieras, van a trabajar sobre esa creación de imaginario. Va a ser un famoso brote verde. Bueno. Que andan buscando con lupa, y no encuentran. Mirá que ya estamos en el tercer trimestre. Terminó el tercer trimestre, entramos en el cuarto. ¿No? Uh-huh. Hoy es primero de octubre. Sí. Así que ya pasó el tercer trimestre. Y los datos siguen siendo para atrás. Efectivamente, es un, ya casi una ley de la economía, que en algún momento hay rebote, que es esto que dice Cufré. Entonces, el día que el desempleo baje el 0,2%, van a decir empezó la recuperación. Ahora, ¿cuántos puestos de trabajo se perdieron? Y es lo mismo que hace Macri con la pobreza. Cuando te dice, yo acepto que me midan desde ahora, metió, infló el globo todo lo que pudo, se comió los pobres que generó su política en estos primeros meses de gobierno, y dicen, mídanme desde ahora. Lo mismo que quiere hacer con los salarios. Discutamos para adelante. Lo que pasó ya está, muchachos. No volvamos a hablar de eso. Eso es tiempo pasado. En la red, la marca de Carlos Heller. Desde ya que Carlos va a cerrar con lo que Prat Gay confirmó en las últimas horas, que es que un bonito a fin de año, alguna excepción en el pago de ganancias en el aguinaldo, y ya conseguimos que la muchachada de la CGT no haga paro. Pero hay que pasar por el fallo del juez cordobés que Miguel avaló, Bacana Rebaja. Así es, que avaló la presentación de APYME y suspendió el tarifazo eléctrico, ¿no? Sí, sí. Para eso primero le reconoció a APYME la representatividad del colectivo, que lo definió por un colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, profesionales y otros afines. O sea que contraría a la Corte, que dice, no es acción social, tiene que ser un colectivo que representa al sector. Por eso establece un criterio. Ahora, desde luego, ya está apelado, ahora va a la Cámara, vendrá todo. Pero es un precedente más que interesante, porque el fallo de la Corte, como dijimos acá de movida, había dejado afuera al 75% del consumo de gas que está representado por estos sectores medios. Y creo que es un gran éxito de APYME, que ha logrado que la justicia le reconozca esa representatividad del colectivo, ¿no? Que fue lo que la Corte no le reconoce al Club 12 de Octubre de Quilmes. No, pero que tampoco las otras instancias en presentaciones, claro, que hizo CAME, Sejera, etcétera, tampoco les habían reconocido. ¿Te sorprendió o más bien todo lo contrario, que por un bono a fin de año de 1.000 pesos sugerido para los estatales y de 2.000 sugerido por los privados y prácticamente más nada, la CGT se muestre de sonrisas con la cúpula gubernamental? A ver, primero, desde luego es otra vez una burla, porque todo el mundo está reconociendo que como mínimo hay una pérdida del valor del salario del 10%, arreglarlo 10 al 15, ¿no? Por eso, como mínimo, digo, para no exagerar, siempre tratando de ser moderado, como mínimo el 10%, dar 1.000 o 2.000 pesos, 1.000 a los estatales y 2.000 a los privados, como están diciendo, no deja de ser una falta de respeto. Es una falta de respeto. Yo me permito dejar abierta la duda si la CGT puede aceptar eso, porque eso es lo que dijo Pragay, que le van a ofrecer. Yo la verdad creo que va a haber como mínimo un lío adentro de la CGT misma. Hoy mismo hay un cruce entre Smith, que por dijo, bueno, vamos a analizar, y Pablo Moyano. Así es, por eso digo, yo creo que como mínimo eso todavía tiene alguna vuelta más, porque queda muy evidente que es una componenda, dame algo porque si no tengo que parar, pero ese algo no satisface para nada lo que es el concepto, recuperar lo que se perdió vía la inflación, porque ellos, si vos lees lo que dice la CGT, dice la inflación está en el 40 y pico% y los arreglos de paritarias anduvieron por el 30, que también en general macanean, porque muchísimo esos arreglos paritarios es el 30 en 2-3 cuotas, es decir, es el 30 en los últimos 2-3 meses, pero en el promedio anual es bastante menor. Entonces, si esto lo arreglan con 1.000 pesos, 2.000 pesos, bueno, están convalidando el ajuste y están asumiendo una actitud, digamos, que no es la de defensa de los intereses de los trabajadores, pero creo que eso le va a crear un problema. Por eso me permito decir que me parece que todavía esto no está cerrado y es un título que tira Pratgay, es que tal vez con lo que van a ir, pero no sé si se va a cerrar ahí, ¿eh? En todo caso también hay que ver si para que cierre, cuál es la reacción por abajo. Está bien que siempre la reacción por abajo necesita de la conducción de la arriba, pero sí. Al final siempre se cae en que el único freno al ajuste es la resistencia de los ajustados. Venimos diciendo esto desde los 90.